Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, el mensaje de este día es egoísmo, el enemigo oculto. Egoísmo, el enemigo oculto. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente desea más que cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que más se busca en las relaciones? Ya sea de pareja, ya sea entre amigos o en familia. ¿Cuál? Amor. Exactamente. El amor es lo que más busca la gente, porque no hay nada más lindo que sentirse amado, que sentirse apreciado por otros, que sentirse aceptado, que alguien piensa en ti, que alguien se preocupa por ti. Y eso es el amor. Pero el amor tiene un gran enemigo, ¿sí? Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Jesús, cuando pensamos en Jesús, cuando pensamos en el mensaje de Él, si nosotros lo pudiéramos resumir a una o dos palabras, ¿cuál sería? Yo creo que la mayoría estarán de acuerdo conmigo en que el mensaje de Jesús fue amor. Él dijo que toda la ley y los profetas se resumían en una cosa, en amar a Dios con todo tu corazón y en amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. En eso se resume toda la Biblia, todo el cristianismo se resume en eso, en amar a Dios y al que está cerca tuyo. Entonces, tanto el cristianismo como lo que la gente busca es el amor. Y cuando hablo de amor no estoy hablando de ese amor que nos vende Hollywood, sentimentalista y romántico. Hablo del amor que piensa y se preocupa en el otro, del amor por el cual tú estás dispuesto a darte hacia los demás. Sin embargo, acá también pasa algo. El cristianismo tiene más de 2000 años ya. Pero si nosotros estudiamos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que ha habido épocas tan oscuras donde gente que supuestamente seguía a Jesús, que había abrazado su mensaje de amor, mataba en su nombre, perseguía en su nombre, violaban, esclavizaban, ¿sí? Lo vemos en la Inquisición, lo vemos en las matanzas, a tribus y a pueblos, cuando llegaba la iglesia y sometían a pueblos enteros, los esclavizaban a los indígenas y los obligaban, y el que no se quisiera convertir lo mataban y los esclavizaban. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo? ¿O no entendieron el mensaje de Jesús? ¿O lo entendieron, pero no pudieron obedecerlo? Entonces recurrieron a la hipocresía y a la religiosidad. Porque eso es lo que sucede cuando uno entiende que el mensaje de Jesús es amar a otros, es amar a Dios. Sin embargo, hay un enemigo oculto dentro de nosotros que nos impide amar, que nos impide finalmente seguir el ejemplo de Jesús. Y ese gran enemigo es el egoísmo, ¿sí? El egoísmo es ese enemigo oculto que todos tenemos dentro. Es un mal latente dentro del hombre. Es como una bestia, como un animal que solo busca su interés, que solo busca satisfacer sus propias necesidades, que solo busca hacer o cumplir sus deseos, que no le importa a nadie más. Ese es el egoísmo. Y ese animal y esa bestia y ese mal y ese enemigo oculto lo tenemos adentro nuestro. Y nos impide amar a otros. Obviamente la palabra egoísmo no aparece en la Biblia tal como nosotros la definimos, porque es una palabra, es un término que surgió hace unos siglos cuando se dio el auge de la psicología. Es el ego, es el yo. Y cada vez que nosotros hablamos del término ismo, estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una doctrina, ¿sí? Así como materialismo, ¿sí? Tenemos el egoísmo, el altruismo, que no es otra cosa que el alter, que es el amor hacia el otro. El egoísmo es lo opuesto al amor. Cuando nosotros pensamos qué sería el opuesto al amor, la mayoría dicen el odio. Y no. El opuesto al amor es el egoísmo. Ahora, si Dios es amor, entonces el egoísmo podría decirse que es casi la antítesis, ¿sí? Como el némesis, como prácticamente sería un principio satánico, el egoísmo. Si es lo opuesto al amor, podría decirse que el egoísmo es parte de la naturaleza caída del hombre y podría ser algo que se origina en el corazón de Satanás, porque se opone a Dios, porque la Biblia dice Dios es amor. De ahí que el egoísmo no solamente le hace mal a los que tenemos cerca, sino que nos termina destruyendo a nosotros. Y ahora vamos a ir a ese punto. Jesús dijo: ama a otros como a ti mismo. Ese es el mandamiento más grande después del primer mandamiento, que es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, para nosotros poder cumplir esos dos mandamientos, pues tenemos que ser libres de egoísmo. El egoísmo no nos permite amar. Ahora, muchos dicen, no, yo amo. Pero la realidad es que, dice la Biblia, el amor no busca lo suyo. Y el egoísmo es justamente eso, es buscar lo mío, buscar lo que yo quiero, lo que a mí me hace bien, mi propio bienestar. Hay una historia para ejemplificar esto, que hoy la escuché en una predicación, que habla de dos hombres en la India, que había una gran tormenta, iban caminando y tenían que llegar a un pueblo. Había una gran tormenta, una helada, un clima horrible, y iban caminando en el camino, en medio de la nieve, con el viento golpeándoles la cara, y tenían que llegar a la ciudad más cercana, y era muy lejos. Entonces, en el medio del camino, en la tormenta de nieve, con nieve en el camino, con el frío, el viento y casi congelándose, ven a un hombre tirado que seguramente no pudo llegar y estaba ahí moribundo prácticamente, congelándose. Y estos dos amigos, cuando lo vieron, se quedaron viendo uno al otro como diciendo, ¿qué hacemos? Pero inmediatamente saltó el egoísmo en el corazón de uno y dijo, no podemos llevarlo, no podemos ayudarlo, apenas tenemos fuerzas para llegar a la ciudad y si nosotros lo queremos ayudar, prácticamente vamos a morir los tres. Entonces, haciendo alarde de una aparente decisión inteligente, dice, no, tenemos que dejarlo y tenemos que salvarnos nosotros. Entonces empezaron a avanzar y el otro hombre, a pesar de que el argumento de su amigo parecía inteligente, algo dentro de él no lo dejaba estar en paz y dijo: no, yo no lo puedo dejar ahí, no puedo dejar morir a alguien. Y le dijo: no, vamos a ayudarlo. El otro hombre le dijo: no, yo no, si quieres ayúdalo tú, yo voy a continuar. Entonces el otro se fue, ¿sí? Siguió su camino, siguió avanzando, mientras que el que quería ayudar al hombre volvió. Entonces buscó una manera, lo levantó, lo puso a su espalda, ¿sí? Lo tomó de las manos y fue caminando así, con el hombre en medio de la nieve, con la tormenta de nieve. Siguió avanzando y el amigo ya se había ido, pues iba a paso más rápido, iba solo, sin ningún peso. Y a los minutos o 20, una hora, de repente ve un cuerpo tirado, y cuando llega hasta ahí cargando al otro hombre, se da cuenta que era su amigo, que estaba muerto. Tomó los signos vitales, todo, ya estaba muerto, murió congelado. No alcanzó a llegar a la ciudad. Y él siguió avanzando y se fue pensando: ¿qué le pasó? Si él no llevaba peso y era igual de fuerte que yo. Y siguió avanzando hasta que apenas pudo llegar a la ciudad, entró a un hospital, ¡pum! Dejó al moribundo, lo reanimaron y le pudo salvar la vida. Y él le preguntó al médico: ¿por qué mi amigo, que era igual de fuerte que yo, no logró salvarse y se quedó a la mitad del camino y yo traía un hombre encima? Y el médico le dijo: porque el cuerpo de ese hombre, al estar sobre ti, irradiaba más calor y te mantuvo más caliente y evitó que te congelaras y evitó que él se congelara. Y a pesar de que era más pesado, tu problema no era el peso, sino era el frío. Y tú al traerlo, no solo le salvaste la vida, sino que salvaste tu vida. Y ese es un buen ejemplo de cuando nosotros tenemos que elegir. Y en la vida siempre estamos tomando pequeñas decisiones que podemos elegirlas con el corazón, con la compasión, dejándonos impulsar por el amor de Dios, o podemos elegirlas escuchando a ese enemigo oculto que tenemos dentro, que es el egoísmo. Este hombre salvó su vida al no escuchar el egoísmo y salvó la vida de otro. Pero muchas veces nosotros andamos por la vida dejándonos llevar por el egoísmo. Esta generación, la generación de hoy, los millennials, tiene muchas cosas, pero algo que tienen, que dicen los sociólogos, es que son una generación muy egoísta. Porque desgraciadamente el auge de las redes sociales y la ideología, la cultura de esta generación ha sido justamente exacerbar el culto al yo, el culto al ego, ¿sí? Entonces vemos las redes plagadas de selfies, ¿sí? Es un culto, una meca del ego, donde la gente muestra: mírame, mira mi comida, mira mi vida, mira dónde estoy vacacionando, mira lo que me he comprado, mira el peinado que me he hecho, mira mis amigos. Todo es una exhibición del ego, del yo. Y es así la cultura, que en la corriente de este mundo es así. Y si nosotros como personas que quieren hacer o dejarse llevar por otra ideología, que sea el culto al ego, si nosotros no nos damos cuenta, nosotros podemos ser como esos cristianos de antes que pensaban que eran seguidores de Jesús, pero sin embargo mataban en su nombre, violaban, ultrajaban y esclavizaban a otros en el nombre de Jesús. Podemos llegar a vivir esa hipocresía, esa antagonismo de lo que creemos y lo que hacemos. Porque el mensaje de Jesús fue claro, fue: niégate a ti mismo y entonces sígueme. Es lo opuesto al egoísmo. El egoísmo es: piensa en ti mismo. El egoísmo dice: ve primero por ti, porque nadie te va a cuidar. Si tú no lo haces, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti, ámate a ti mismo. Y Jesús dice: no, niégate a ti mismo y sígueme. O sea, el mensaje central de Jesús es: despréndete de tu egoísmo para poder ser un instrumento en mis manos, para poder seguir mi ejemplo, porque la vida de Jesús no fue más que un ejemplo de desprenderse de sí mismo. No hizo nada para él, todo lo hizo para ayudar a otros, lo hizo para dice que él vino para dar su vida en rescate por otros. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, no he venido para que me sirvan, sino para servir. O sea, toda la vida de Jesús fue un ejemplo de negarse a sí mismo, de altruismo, de amor por otros, de sacrificio por otros. Y ese es esa fue su ideología, esa fue su bandera, esa fue su doctrina, ese fue el camino que él propuso. Pero la generación de estos días, el mundo hoy nos dice: piensa en ti mismo, ve en ti mismo. Y muchas iglesias y muchos lugares son templos erigidos solamente para inflar el yo y el ego de las personas. Todo para, por ejemplo, la otra vez estaba viendo el evento este que hacen en, no sé si en Estocolmo, bueno, en una ciudad de Europa, el Neverland, Tomorrowland, Neverland es el de Disney. Y tú ves todo el escenario y ves toda la puesta y toda la organización que hacen. ¿Para qué? Para que la gente vaya y se sienta bien consigo misma. Todo desde el inicio, desde el que van en el avión, todo está pensado para que el que va, el que paga, se sienta, disfrute. Y todo es como un culto, inflarles el yo, inflarle: piensa en ti, disfruta, esta es tu noche, esto es para ti, esto es para que te diviertas, sé tú mismo, desenfrénate, da rienda suelta a tus sentidos. Es todo inflando, y desgraciadamente se ha vuelto una cultura. La televisión, el cine, las redes sociales, todo apunta a exacerbar la egolatría en las personas. Tristemente, aún muchas, las mega iglesias, el centro de todo su mensaje, desde que la gente entra, es todo inflarles el ego, y todo está centrado en un culto y una exaltación al ego. Y al pensar en ti mismo. Antes la iglesia, su objetivo era ayudar a otros. Pero hoy el objetivo de muchas iglesias es: ¿cómo puede la iglesia ayudarme a mí? ¿Cómo puedo ser más próspero? ¿Cómo puedo tener éxito? ¿Cómo puedo cumplir mis sueños? ¿Cómo puedo tener la mejor esposa y el mejor auto y el mejor trabajo? Es todo gira, los mensajes, las canciones, todo gira alrededor del yo de las personas. Entonces, los que van ahí, tú ves una onda, tú vas a esas iglesias, vas a esos lugares, vas a esos eventos, Y obvio, ves alegría, ves todos contentos, todos felices. Dices, ¿cómo son tan felices? Porque obviamente te están inflando todo el tiempo tu ego. Pero si tú vas a buscar ayuda, o si les pones un mendigo afuera en la calle, todos van a pasar de largo. Porque cuando por meses y meses se han encargado de inflarte tu ego, de hacer que pienses solo en ti, cuando el centro de los mensajes, cuando todo gira alrededor de ti y no te enseñan a negarte y a ver a tu alrededor, a mirar a los demás, a pensar en los demás, a considerar a otros, a pensar en la necesidad y en lo que el otro siente. Lo único que busca la gente es ellos sentirse bien, ellos estar bien. A ver, ¿en qué me puede ayudar los demás? ¿En qué me pueden, en qué me puede servir tal persona o tal organización o tal gobierno? La gente solo busca su bienestar. Y pareciera algo pues, que no tiene nada de malo, ¿no? Buscar mi bienestar. Pero cuando se convierte el centro, cuando se convierte en lo más importante, nada nos diferencia a ese hombre que vio al que estaba muriendo y dijo, no, yo voy a salvar mi vida. Ese que se muera, que se arregle solo. Esa actitud, ese espíritu, es el que se respira hoy en estos días, en todo el mundo. Y es contrario al espíritu y a la bandera y la ideología de Jesús. Jesús dio el ejemplo de un hombre que era un samaritano era de un pueblo de Samaria, y los samaritanos eran mal vistos por los judíos, no eran considerados como puros, pensaban que eran mezcla, los veían como, pues, los samaritanos ellos decían que ellos eran judíos, que ellos adoraban a Dios, pero los judíos los veían, el resto de los judíos decían, no, estos son mezcla, no son puros, no los querían, ni les hablaban. Entonces dice que había un hombre tirado en el camino, parecido a la historia que te conté, y que pasó por ahí un sacerdote. Sacerdote es como un pastor ahora, ¿no? En los tiempos antiguos el sacerdote era la máxima expresión de la cercanía con Dios, el representante de Dios, era los voceros de Dios, los líderes puestos por Dios. El sacerdote pasó y lo vio y pasó de largo. Después pasó un levita eran los que dirigían la música en el templo, los que servían. Pasó y iba tarde y dijo, no, ya tengo que empezar a cantar y me va a regañar Noel, así que me voy a apurar. Y lo vio y lo pasó de largo. Y el hombre estaba ahí golpeado, dice que lo habían atacado. Esa es la historia que contó Jesús del buen samaritano. Y pasó por ahí otro hombre y lo vio, y dice que no solo lo vio, sino que lo tomó, lo cargó, lo llevó a un mesón, le dijo al, como un hotel, ¿sí? En aquel entonces también lo curaban, cúralo, llamó al médico, yo voy a pagar todo lo que él gaste, su curación, su estadía y lo que coma, cárgalo a mi cuenta y si hace falta algo más yo te lo voy a pagar. Y vio que ese hombre estuviera bien. Y esa es la historia que Jesús cuenta sobre el buen samaritano. ¿Sí? Y le dijo, eso es lo que tienes que hacer por tu prójimo. Y él dijo, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que tienes cerca. Tu prójimo es el que necesita ayuda. Tu prójimo es el que está a tu lado. Pero te digo, vivimos en una generación tan egoísta que se nos ha enseñado a no mirar al de un lado. Pasa hoy, alguien lo roban. ¿Y qué hacen todos? Sacan su celular, ¿viste? Para subirlo a Facebook. No piensan, voy a ayudarlo, o ven a alguien que se cae y lo graban para que se vuelva viral. Ven a alguien que necesita ayuda, yo lo he visto, gente que está parada en la autopista, un auto y nadie para. O gente que necesita ayuda y nadie le abre. Una vez allá en casa, una mujer mayor le entraron a la casa, la golpearon salvajemente, una jubilada, la española, ¿te acuerdas? Ya falleció. Y yo me acuerdo que escuchaba yo gritos desde la casa. Y digo, ¿qué serán esos gritos? Y bueno, uno se asoma y no veía nada. Pasó, después otra vez volví a escuchar los gritos. Nada. Y ya de repente los gritos eran fuertes constantemente. Entonces yo salí, me asomé, salí hasta la calle, abrí la reja. Y yo veía que nadie se asomaba. Digo, qué raro, parece que vivo en un pueblo fantasma. Nadie se asomaba. Hasta que vi una mujer mayor allá gritando. Cerré la puerta y fui. Y me dice, me acaban de robar, toda golpeada, llorando. Nadie salió. Nadie salió. Los vecinos, a un lado estaban los vecinos. Nadie salió. Al otro lado tenía vecinos. Enfrente tenía vecinos. Yo estaba hasta a la otra esquina. Nadie salió a ayudar a una mujer que vivía sola. El hijo iba cada tanto a verla. Viuda. Nadie salió. Bueno, le ayudé, llamé a la policía, esperé a que llegue la policía, estuve ahí con ella. Pero me sorprendió la indiferencia de la gente. Y muchos de nosotros lo hemos visto en la calle, cuando a alguien le pasa algo, o se cae, o lo roban, o está alguien tirado, la gente pasa ya como si nada. No hay reacción, no hay nada adentro. Porque piensan, no, capaz me roban a mí, o capaz entra el egoísmo. No, no te metas, no hagas nada. Sálvate a ti mismo. Y eso nos está llevando a una sociedad sin amor. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de la gente se iba a enfriar. Que el amor de la gente se iba a enfriar. Y lo estamos viendo hoy. La gente no sabe tener relaciones interpersonales, no saben tener amistad. No saben hablar cuando están a solas, si no es a través de un chat o un celular. Se quedan así. Yo veo a veces, juntas así varios jóvenes y los sentás y dos hablan y el resto están así. Así, mira. Está una mesa, hay cinco y están así. Nadie se mira a los ojos, nadie se habla. Y cuando decís, bueno, vamos a apagar el celular, no saben qué decir, no saben qué hablar, no saben, porque vivimos en una sociedad que se centra todo en lo que me pasa a mí. Los jóvenes de hoy en día no saben interesarse en el otro. Decirle, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? No se saben dar cuenta cuando otra persona se siente mal. Porque son habilidades sociales que se desarrollan cuando tú estás interesado en otros. Pero cuando tú no eres una persona egoísta, no te das cuenta cuando otro está sufriendo, cuando otro está teniendo un problema, cuando otro está deprimido, no, ni te das cuenta. Hasta que ya lo ves llorando o no te respondes. Ah, ¿qué te pasa? Después de media hora, de un día entero estar con alguien que está mal. La gente no se da cuenta porque ya no miran al otro. ¿Sí? Solo están pensando en lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten. Y todo esto es opuesto a lo que Jesús quiso que nosotros viviésemos. Entonces el egoísmo te dice, ponte a ti primero. Y Jesús dice, no, busca primero mi reino, dice Dios. Busca mi reino primero y todo lo demás, lo que tú quieres, va a venir solo. Pero tienes que poner tu yo después. Pero el mundo no, te dice, el mundo te enseña hasta cuando nos enseñan los pronombres. ¿Cómo es? Yo, primero yo, después tú, después él. Primero yo, después nosotros. Sí, porque bueno, me incluyo nosotros. Después ustedes, ellos, pero primero yo. ¿Sí? Y el egoísmo es esto, primero yo. Y el cristianismo es primero Dios, después mi prójimo, al final yo. Pero eso se ve en todo lo que hacemos. Eso se ve en todo lo que hacemos. En cuando le damos el paso a alguien, cuando le dimos, no pasa, es pensar en el otro. Cuando le decimos que, que esto lo querías vos, bueno, tómalo. Hay gente que dice, no, no, esto es mío. Ah, yo lo agarré primero. No, yo llegué primero. No, fórmate, yo estoy antes. Se ve en nuestras actitudes, en nuestras reacciones. Aún se ve cuando alguien cumple años, la típica, ¿no? Cumple años, nos invitan y vamos sin un regalo. A uno muchos dicen, ay, es que no hay que ser materialista. No, vamos, te compras zapatillas de 3,000 pesos y no puedes expresarle al otro, te festejo, te celebro. Seamos honestos, ¿sí? No es ser materialismo, porque es una costumbre social donde cuando tú regalas algo a alguien o le invitas a alguien a un café o le dices, yo te invito hoy, es porque le estás mostrando interés. Le estás mostrando que esa persona te importa. ¿Sí? Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os den las verdaderas riquezas, ¿sí?, sepáis qué hacer con ellas. Ganad amigos. Entonces, a veces nosotros no, con la bandera de yo no soy materialista, o de yo no soy consumista, en realidad lo que estamos diciéndole a los demás es, tú no me importas. Es como que te invitan a la casa de alguien y llegas tarde. No te importa. No llevas nada. ¿Por qué no te interesa? O te invitan a un cumpleaños y no regalas nada. O decir, ay, a ver, comprarle lo más barato. Vas, te compras la zapatilla de 2.500 pesos y dices, a ver, mira, es esta en oferta, vale 50, regale ese. Está 2x1. Todas esas cosas muestran nuestro egoísmo, porque no pensamos en los demás. ¿Sí? Son reglas sociales, son cosas culturales, son costumbres, pero que expresan lo que nosotros, nuestro interés por los demás. Así como darle lugar a alguien, o cuando queda la última empanada, o la última rebanada de pizza, el egoísta la quiere para él. Y el que no es egoísta dice, no, tómala vos, por ahí tiene hambre, por ahí la quiere, pero dice, no, es desprendido, piensa en el otro. ¿Sí? No, yo no digo hacer las cosas por quedar bien o por costumbre, pero esas costumbres nacieron en el mostrar interés y en mostrar respeto y el ser desprendido y el ser considerado con los otros. Yo una vez me quedé sorprendido, por ejemplo, los japoneses. No sé si llegaste a ver un video japonés donde andan todos tapados, van en la calle o ves gente que anda con cubrebocas en la calle o que se suben al colectivo y van tapados. Yo siempre me llamó la atención, me parecía, digo, como, ay, qué exagerados que son los japoneses, ¿no? Y una vez vino una mujer acá en Argentina, estábamos con Carolina, fuimos a ver, no sé si al pediatra o a la obstetra. ¿Te acordás que vino una señora japonesa con la hija y traía un nene? No sé si te acordás. Y la mujer venía con la boca tapada. Y como estábamos ahí, siempre esa doctora se tardaba, creo que era con la pediatra. Tenías que esperar 2 horas ahí. Entonces, yo la vi con la boca tapada y casi le iba a preguntar. ¿Sabes qué pensaba yo? En mi ignorancia, pensaba que ellos se ponían eso por chocantes, como, no quiero que nadie me contagie. Como que era gente fóbica, que no quería contagiarse. Entonces busqué, agarré mi celular y puse, ¿por qué los japoneses se tapan la boca? Y me quedé sorprendido que en su cultura, por amabilidad y atención hacia los otros, el que está enfermo de un resfriado, una gripe común, para no contagiar a otros, se pone el tapaboca. Era lo opuesto a lo que yo pensaba, que lo hacían como por chocantes, por fóbicos, los microbios. No, lo hacen por consideración a los otros. Es parte de su cultura. Hay muchas cosas en nuestra cultura o en nuestras costumbres que son por consideración al otro. Yo, por ejemplo, cuando estoy resfriado le digo a la gente, discúlpame que no te salude, porque acá se saludan todos de beso. Y la realidad es que en el saludo de beso es muy, muy probable que contagie, si es un resfrío, son virus aéreos, que contagies al otro. Entonces, pero una vez una mujer se enojó conmigo porque no la saludaba, una hermana. Y dije, no lo hago porque no te quiera saludar, sino porque no te quiero contagiar y te quiero evitar 7 días en cama con fiebre y dolor de cuerpo. Y a veces nosotros no somos considerados con los demás. Estamos enfermos, contagiamos, tocamos todo. ¿Viste cuando estaba la fobia de la gripe aviar? Cuando estaba que todo mundo se podía morir por la gripe y que decían, no toques los pasamanos, lávate las manos después. Porque la realidad es que el contagio se da muy fácil. Te tocas, dice, no te toques la cara y toques a otra cosa. No te toques la boca. Porque si estás enfermo, contagias a otros. Entonces, hay cosas que uno hace por consideración a los demás. Pero para hacer eso, tenemos que dejar de ser egoístas. ¿Por qué no hablamos a otros de Jesús? Ponte a pensar. ¿Por qué no compartimos nuestra fe? Porque a muchos les da vergüenza. Pero la realidad es porque somos indiferentes. Porque yo ya me salvé. Voy al cielo. El verdulero, bueno, que se salve. Mi vecina, ay no, más chocante. Entonces, antes de hablar a otro, pienso en mí mismo. Me van a rechazar, se me van a reír, se me van a burlar o no tengo ganas. Y no, nosotros tenemos la solución. Es como que tú tienes la cura contra una enfermedad que todo mundo tiene y tú tienes la cura y te lo quedas calladito. Eso es lo que pasa con nuestra salvación. Nosotros tenemos la solución para los problemas del mundo. Tenemos la solución para evitar que ellos vayan al infierno. ¿Y qué hacemos? No importa. Tengo que vivir mi vida. Si no, ¿sabes qué? Todos los domingos invitaríamos a alguien. Todos los domingos. Y cada oportunidad que tuviéramos con nuestro vecino, cuando nos cruzamos en la calle, con nuestro compañero de trabajo, le hablaríamos porque sabemos que si esa persona muere, sabemos a dónde va a ir si muere sin Jesús. ¿Por qué tenemos el mayor índice de divorcios en este último siglo? ¿Qué, ahora la gente no sabe hacer el amor? ¿O los hombres no saben cómo tratar a una mujer? Algunas mujeres dirán, sí. No, sí saben. Es fácil. Sí, algunas mujeres difíciles, yo lo sé. Pero cuando tú te interesa a alguien, cuando tú amas a alguien, tú te vas a esforzar, dice la Biblia. 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo da. No se goza en lo injusto, se goza en la verdad. No busca hacer daño. Pero el egoísmo es, primero pienso en mí. Ah, no me das lo que quiero, bueno, vamos a tener problemas. Ah, no me satisfaces mis deseos. Listo. Nos divorciamos. ¿No me querés? Andate. ¿No haces lo que yo quiero? Peleamos. El egoísmo es el mayor destructor de relaciones. De relaciones no solo de pareja, de relaciones de amigos. De relaciones de hermanos, de familia. ¿Cuánta familia peleada? Me sorprende, hijos que no le hablan a sus padres, hermanos que no se hablan entre ellos, primos que se odian. No, ¿por qué? Porque el egoísmo rompe relaciones, es un veneno contra cualquier tipo de relación interpersonal. Por eso es tan difícil ahora para las personas encontrar pareja y para las parejas mantenerse juntas, porque el egoísmo te impide tener una buena relación, te impide amar. Piénsalo, es lo opuesto al amor. Y como vivimos en una cultura que exacerba y que infla el ego, pues prácticamente es imposible, es antagónico. Voy terminando. Todo mundo busca el amor y el sentirse amado, que te necesiten, que le importes a alguien. Pero para que eso suceda, tú tienes que dar algo. Nadie quiere estar con alguien que lo trata mal, que no le muestra afecto, que no le muestra cariño. ¿O sí? ¿Quién quiere estar con alguien así? Es como que yo te diga, ¿cuántos quieren tener una esposa o un esposo que no piense en ti, que no te dé los buenos días, que no te hable, que no te haga un cariño, que no se interese en ti? Nadie va a querer a alguien así. Entonces, para recibir amor, primero tenemos que ser capaces de dar amor. Y eso se ve en todo. Si yo soy una persona que me gusta criticar a los demás, que me gusta juzgar a los otros, que me gusta fijarme en los defectos, entonces yo en mis relaciones voy a ser así. Ay, qué feo te peinaste hoy. Estás engordando, ¿no? Estás, qué gorda que estás. Hoy no me había fijado que te faltó un diente. Horrible. Uy, que te estás quedando pelado, ¿eh? Ponete un peluquín, un gato. Hay gente que solo ve los defectos en los demás y que solo exalta lo malo y que solo exalta lo feo y lo horrible y lo que no le gusta. ¿Quién le gusta estar con alguien así? Nadie. La falta de interés, la falta de cortesía, la falta de atención son síntomas de egoísmo. ¿Sí? Hay mujeres que dicen, nunca me presta atención, nunca piensa en mí. Es un egoísta, te metiste con un egoísta. Olvídate si quieres que te amen. O esa persona va a tener que aprender a amar y dejar de ser egoísta, o vas a tener que aguantarte y vivir con un egoísta. ¿Es así? Nadie quiere estar con un egoísta. Y después nos preguntamos por qué estamos solos, por qué no encontramos pareja, o por qué con el que estamos no nos llevamos bien, y por qué probablemente o somos egoístas o vivimos con un egoísta. El egoísmo te deja solo. Poco a poco la gente que te rodea se va alejando de ti. El egoísmo te deja a ti solo. Nadie quiere estar con alguien que solo piensa en sí mismo. Como el padre que se gasta todo en juego. No piensa en su familia, no piensa en sus hijos. O que se emborracha o se droga. O pierde todo en apuestas. Es egoísmo. O el hombre que se mete con 1,000 mujeres y le mete el cuerno siempre a la esposa. Y la esposa dice, ¿por qué lo haces? Porque es egoísta. Le produce placer, le gusta, se siente bien. El que se droga también, le gusta, le produce un placer. El que se embriaga, el que se gasta todo en el juego. El egoísmo, yo casi diría que es una de las raíces de todos los males. Porque es solo satisfacer lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me produce placer. Pero poco a poco eso te va a ir dejando solo y la gente se va a empezar a alejar de ti, porque todo mundo quiere recibir amor, todo mundo. Si nosotros aprendemos ese secreto, vamos a aprender a tratar a las personas y todo mundo nos va a querer. Porque qué lindo es cuando alguien se interesa por ti, cuando alguien muestra que le importas, cuando alguien muestra que eres, que vales para él o para ella. ¿Tú vas a querer estar cerca de esa persona o no? Sea amigo, sea familiar, sea pareja. Entonces, uno de los secretos para que te vaya bien en las relaciones es ser menos egoísta y darte más, interesarte más en los demás. No solo en las relaciones interpersonales, los negocios, porque ¿sabías que los negocios es todo relaciones? No se trata de dinero los negocios. Los negocios son todo relaciones. ¿Por qué decide una persona hacer negocios con otro? Por confianza, porque se sintió bien en esa relación. Puede que le tenga todo seguro, pero el hombre de negocios dice, algo no me gusta de este. Y no hace relación, porque no te gustó la persona. Todo es relaciones. Todos los negocios son relaciones. Y las relaciones se basan en la confianza y en lo que el otro te inspira. Y cuando tú eres una persona no egoísta, porque la gente se da cuenta de que tú piensas en el otro, de que te preocupas, que no lo vas a hacer mal, que no lo vas a arruinar, ¿sí?, que no lo vas a engañar, que no lo vas a robar, porque eres alguien que se interesa en el otro, va a tener confianza en ti para hacer un negocio, para ser tu amigo, o para enamorarse de ti, o para darte su corazón. Entonces, el egoísmo no solo nos deja solos, sino que nos arruina. Nos arruina las relaciones, ya sea de interpersonales, o de negocios, o de trabajo, o de amistad, o amorosas. Y el amor hace lo opuesto. El egoísmo es un enemigo silencioso que viene disfrazado con la bandera de piensa en ti mismo, nadie te va a ayudar. Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Ponte de pie. Quiero que pienses por un momento que la única forma de desprenderse del egoísmo, no necesitas 10 años de oración, no necesitas que te pongan las manos, no es magia, no, es una decisión. Es una decisión. Tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesús. Tengo que dejar de pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en cómo me siento, en buscar solo sentirme yo bien. Tengo que empezar a mirar a otros. Tengo que empezar a mirar a los que están a mi lado. Tengo que empezar a mirar con los que convivo. Tengo que ver qué sienten, qué necesitan, cómo los puedo ayudar. Y cuando tú te vuelves una persona así, Dios te empieza a bendecir. Las cosas te empiezan a salir de otra manera. La gente quiere estar contigo. La gente te empieza a valorar. Las puertas se te empiezan a abrir. Todo lo demás viene por añadidura a tu vida. ¿Ok? Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que nos ayudes a cambiar. Que podamos desprendernos de este enemigo oculto, de este egoísmo que nos aísla, que nos consume, que nos infla, pero que finalmente nos hace perder lo mejor, que es el amor de otros, que nos hace perder relaciones, que nos hace perder oportunidades. Señor, te pido perdón porque he sido egoísta. Vamos, aprovecha este momento y dile: Señor, perdóname, porque he sido egoísta, porque he pensado solo en mí, porque no he pensado en mi prójimo, no he pensado en otros, solo cómo yo me siento, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hablar, lo que a mí me interesa, lo que yo busco. Quiero pensar más en los demás, quiero ser una persona desprendida, generosa, considerar a los otros antes que a mí. Quiero ser como tú. Ayúdame a ser mejor en mis relaciones, en mi iglesia, en mi familia, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo o con la gente que hago negocios. Y Señor, yo sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y yo sé que tú me vas a bendecir y yo sé que me vas a ayudar, pero no lo hago por eso. Lo hago porque quiero ser como tú, porque quiero seguir tus pasos, porque quiero seguir tu ejemplo y quiero ser verdaderamente un cristiano. Quiero hacer lo que tú hiciste, negarme a mí mismo y que mi vida sirva para ayudar y bendecir a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.